Hola, bellezas del sector nerd del internet. Soy Brandon Zamudio, y antes de que empecemos con este podcast, haré unas cuantas aclaraciones importantes debido a que los eventos cambiaron un poco durante la postproducción, debido a que este podcast salió algo tarde, como siempre, debido a nuestro retorcido sentido de la responsabilidad y a un agujero de depresión en el que caí. Como sea, el primer punto es, pero Soso Doom es amigo nuestro y de Chucho Calderón. El hecho de que en su video donde habló de canales de animación le haya dado 9 de 10 a su canal, no significa que literalmente le haya dado 9 de 10. Si se fijan, él estaba otorgando consensos personalizados, graciosos a cada canal, y como podrán escuchar a continuación, ese 9 de 10 fue una mera referencia al hecho de que Chucho le dio 9 de 10 a Star versus las fuerzas del mal, lo cual a Perezoso le pareció muy estúpido. Segundo punto. Sé que van a salir quienes digan, ah, oh, pinche Chucho, hablando mal de la noche de los reviewers cuando ellos lo invitaron, pinche culero. Recuerden que Chucho dijo que le parecían buenas personas y se la pasó bien. Los puntos de vista expresados por Doom a continuación como son unos cretinos, son exclusivamente de él. Así que si van a hacer su onda expansiva de este video, al menos no levanten falsos. Y no es que esté echándole la culpa a Doom, es notorio que a él le vale un carajo lo que opinen de él y se regodea en su festival del dolor. Y yo también, a decir verdad. Y tercer punto. Ya pasamos los 500 suscriptores, así que este video llega algo más tarde de lo normal. Muchas gracias por todo. Espero que sigan disfrutando de nuestras divagaciones, los retratos y próximamente las rifas mensuales de libros, álbumes y películas al interior de la República Mexicana. Sin más que agregar, disfruten este especial de poco más de 500 suscriptores. Somos Deus Ex Magnifica. Somos los Solo Kun, somos los Solo Kun. Medio raros, medio bichos, medio humanos. Y todos buscamos una Polo Roca. Es una piedra muy poderosa. Y por eso, hemos formado bandos. Para quedarnos con el poder. Jesús. Buenas noches, gente. Esto es Acción Polémica. Y como acaban de ver, mis compañeros cantaron la canción de su caricatura favorita. Yo soy Doom. Yo soy Chucho Calderón. Enrique Borbán. Y yo soy Brandon Zamudio. Bienvenidos al especial de casi 500 suscriptores que hicimos porque somos unos malditos desesperados. En primera queremos agradecerles a todos ellos. Y aquí tienen el retrato de la semana que va para Stephanie Pérez Velázquez. Un saludo, espero que te haya gustado. Y para el Chicken Pollo, que me pidió que hiciera un rediseño de su logo. Y ahora Chucho quiere decir algo sobre Hispachan. Ay, de acuerdo, gente. Yo no soy el OP de Hispachan. Dejen de mandarme mensajes con eso, por el amor de Jesucristo. Solo tienes que admitirlo, no es tan difícil. Admíteme. El desgraciado. Siento como que hoy en día nadie sabe sobre los boards tipo 4chan. No sé, cada vez hay más gente que dice, oye, ¿qué es eso? Son súper antiguos y como que no saben cómo funcionan esas cosas. Pues son como el Mos Eisley de Star Wars, pero del internet, de You'll never see a bigger pit of scum and villainy. No, y, o sea, la parte graciosa es que casi todo sale de esos boards y nadie lo sabe. O sea, todos los memes y Jennifer Lawrence desnuda y sí. Pero para encontrar esos buenos memes y esas cosas tienes que como que atravesar mucha basura. Entonces, yo me imagino el internet como un gigantesco 100 pies humano. 4chan es como el segundo. Bueno, o sea, por ejemplo, Hispachan no tiene ningún valor, pero 4chan, por lo menos, aparte de los boards de anime y esas cosas, pues también hay de ciencia y cosas importantes, por así decirlo. Tiene sus utilidades, o sea. Pues, que tiene utilidades, tiene utilidades, eso no te lo voy a negar. Pero bueno, no sé, de ahí como una de cada que 20 cosas de 4chan o algo por el estilo es útil. Y las otras 19 son porno raro. Implicando que tú eres útil, pleb. Vete al demonio, Samudio. Bueno, damas y caballeros, recordemos que este es el especial de casi 500 suscriptores en el canal de Deus Ex Magnifica. Tenemos como invitado, ya dijimos, a Perezoso Doom. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener unos buenos temas. Tenemos las noticias del mes, vamos a hablar un poquito de lo que es la crítica, esto de YouTube, y vamos a divagar un poco. Y como siempre, las preguntas y unas cositas más que tenemos por ahí. Así que creo que vamos a empezar con Las noticias del mes. No, semana, es semana. Sí, señor. Hola, aquí tenemos a nuestro reportero, Chucho Calderón. Aquí va con... Sí, sí, gracias, gracias, Enrique. Bueno, aquí estoy reporteando, ¿no? Desde la Ciudad de México, la honrosa Ciudad de México, ¿no? Y bueno, al parecer nos acaban de informar que han legalizado el consumo de la marihuana Mary Jane, María, o como en otros lugares le pueden decir, el peyote mágico, sí señor, o la hierbita vaciladora. Se nota que en tu vida has consumido nada, ¿verdad? No, nunca lo he hecho, pero... Ah, de hecho nos preguntan. Hierbita vaciladora suena bien. Nos podemos responder temprano. He comido mucho brócoli, ¿eso cuenta como...? Como... No. No. Eso no es bueno. Marihuana, eso. Y en fin, hemos visto mucho en redes sociales que la gente está festejando locamente porque legalizaron la marihuana, pero lo que no saben es que la gente que la tiene, que puede usarla de manera lúdica, es porque tiene un amparo legal y básicamente son 4 personas en toda la república, así que las cosas siguen prácticamente igual. Por desgracia, muchos fans de Zoe estuvieron festejando en las redes sociales y bueno, al final no se sabe cómo va a estar esto. Termina siendo una cosa del montón. Es como todo en internet, ¿no? O sea, nadie lee las notas, los reportajes, solamente leen el encabezado amarillista. Ajá, el título de Sopitas. Pinche Sopitas, ¿sabes? Es como... Oye, ¿no quieres un lunes de Majita? Yo creí que Sopitas era un conglomerado, pero no, nada más es un güey y me asusta. Bueno, sí, déjalo ser o algo por el estilo, pero... Bueno, chicos, bueno, ¿nunca vieron ese pequeño clip que circuló en YouTube de Esteban Arce hablando de la legalización de la marihuana? No. Donde estuvo diciendo, pues este juececito que quiere ayudar a que las nuevas generaciones se droguen, ¿no? Porque, pues claro, los intelectuales, pseudointelectuales lo están secundando, ¿no? Para que todos se droguen. Ah, ¿no? Sí. Pero es Esteban Arce es así como de bien santurrón. Esto me recuerda. Pusimos en la página de Deus Ex Magnifica hace un tiempo un repost de un viejo reportaje de Hechos Meridiano, ¿no? En el que el bigotón ese Javier Latorre dice, les tenemos un tema, los videojuegos y las adicciones. Güey, yo me acuerdo de haber visto ese reportaje a la hora de la comida sentado con mi familia como en 2005. Hace ver las miradas que sentía sobre mí por jugar juegos de Xbox de Bob Esponja. Y me acuerdo exactamente de todo lo que decía el pinche reportaje, de que, pues han empezado con pesadillas y pues sí son los juegos, ¿no? Y pues yo creo que está muy mal, y luego salían los psicólogos ahí de que, ¿por qué? Porque el niño cuando está jugando no dice, lo mataron, dice, me mató, y yo, pues sí, pendeja, porque es el personaje, ¿para qué? Te mataron, aprende a jugar, estúpido. Y va, básicamente, mi familia, como todas, entraron en paranoia, me redujeron el tiempo de jugar y pues, gracias redes sociales por existir y que ahora se le echen encima todas estas cosas cuando salen en la tele. Lo mejor es que al final dicen, hoy vean lo que callamos las mujeres, va a ser muy educativo para sus hijos, hoy tocamos el tema de los videojuegos. Pinche Javier Latorre. Ay, Jesús. Javier Latorre. Bueno, tú ya sabes, los podcasts, propiedad peligrosa para la libertad de expresión en internet después de la Rosa de Guadalupe. Doom, tú sabes mucho de la libertad de expresión en internet. Bueno, sí. Como que la gente se ha vuelto más sensible en los últimos años. Dinos, ¿por qué eres un maldito misógino, sexista, que no le gusta nada? sí, o sea, antes era como que puto, y la otra persona te respondía, chinga tu madre, o algo así, y ahora es como que, puto, homofóbico, transfóbico. ¡Estás haciendo bullying! ¡Llámame a Tumblr! ¡Trompeta! Ay, no, qué horror, pero, bueno, gracias comunidad del internet, siempre demuestras los dos lados de la moneda. Pasemos y ahora díganme, ahora díganme, ¿ustedes están a favor de la legalización de la marihuana? Sí, ¿por qué no? Maldito drogadicto. No? Tenemos alcohol, tenemos cigarro. Da lo mismo. Doom, ¿qué dices? O sea, yo no consumo, pero no tengo nada contra los que consumen. Es así como de, ¿quieres hacerlo? Va, haz lo que quieras. No, no es mi problema lo que tú te metas. O sea, bien puedes meterte fresas con chocolate por el ano y no es mi problema. Como dice este amigo, pues cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, pero no le veo ningún beneficio. O sea, el narcotráfico. Hay gente que dice que si legalizan la marihuana, el narcotráfico va a perder ganancias y que no sé qué, pero realmente no es así. O sea, el narcotráfico no le afecta en nada a eso, o sea, es enorme. O si acaso va a buscar otra cosa. Sí, o sea, recuerda pero, que aún bueno, existe el crack. No, realmente, o sea, realmente, mira, si legalizan la marihuana, pues los narcotraficantes la van a dar más barata. No, o sea, no hay pérdida ni ganancia, va a seguir igual. Igual, como dije, da básicamente lo mismo. No sé qué tanto festejan todos mis amigos junkies, y básicamente pueden chasquear un dedo y tienen como 3 kilos ya en su poder. Así que ya saben, amigos, dejen de pensar que la marihuana es ver Pineapple Express y vamos a estar en el viaje todo el día. No. A mí lo que me sacó de onda es que yo puse algo de Stanley Kubrick de 2001 y un amigo puso, bueno, un tipo por ahí puso, sí, un churrito de weed y a disfrutar de 2001, y yo, no, güey, si quieres ver colores, ponte a ver tu pinche protector de pantalla. No vas a ver la película, vas a drogarte. O sea, o como los que, es que aprecias Pink Floyd cuando estás drogado. Y yo, no, o sea, ay, no, qué insulto más grande la banda. Puedes apreciar hasta tu diarrea si estás drogado. Bueno, o sea, mira esas texturas flotando en un ambiente acuífero. Oh, sí. Bueno, estándares de arte moderno, ¿no supieron de la pintura totalmente en blanco que vendieron por millones de dólares? Ay, sí, creo que sí hicieron algo por el estilo. Y lo que me da risa es que tú sabes, la apreciación del arte, para muchos el arte es estar como de, ¡oh, sí! El viaje, la inspiración todo el día, un poco de peyote y un poco de drogas para mejorar mi inspiración. No. Supongo que ustedes me conocen y saben que yo veo eso más estrictamente. O sea, hay gente que hace un pinche rayadero de colores y dice, no, es arte abstracto, es moderno, y no, o sea, es una pendejada, es algo que hiciste sin esfuerzo y que no significa nada, y la gente, no, es arte. Depende mucho, por ejemplo, un Pollock es muy diferente de algo que vas a ver en Zona Mac, o sea, sí se siente de cierta manera. ¿Cómo se llamaba ese artista que vimos, Enrique, en uno de esos videos? Roberto algo, no recuerdo su nombre, pero este tipo... El chiste es que es un artista mexicano, que es así como el súper, súper artista mexicano del momento. Es un pendejazo. Se atreve a agarrar un montón de cosas y a ponerlas y ensamblarlas y decir, es mi arte, es lo que yo hago, y no le encuentras ningún sentido. No tiene una razón de ser. Tú no vas a un museo a que alguien te explique cómo está hecha la obra. Tú vas porque quieres que te transmita algo, quieres que te vea, quieres que aprender algo, quieres interpretarlo tú mismo, no que el mismo artista te diga, yo hice esto porque quiero evocar mis emociones que viví cuando era niño. No lo haces así, para eso no funciona el arte. Y si haces el arte de esta manera, lo conviertes en una cosa inútil. Y ya se me fue el aire. Ya encontré el nombre. Abraham Cruz Villegas. Es un pendejo. Bueno, le quiero dar conclusión al tema de la marihuana. Así. A ver, para los que andan emocionados, Peña Nieto en Twitter dice, la resolución de la corte no indica que puedas hacer que niños de primaria te hagan fisting hasta el codo mientras lames las llagas de un adicto al crack. Seguro. Tomen eso, chairos. Ay, no. Vamos al siguiente tema, por favor. Ok, si recuerdan lo que ocurrió en recientes días con respecto a este hombre llamado Ben Carson, bueno... Ay, no. Sí. Espera, tenemos que contar las dos noticias fusionadas, porque son como que un combo de pendejadas. En primera, Rupert Murdoch, el gran magnate de los medios, dueño de Fox, compró Nat Geo y corrió a todo el personal de fact-checking, los que verificaban la veracidad de las publicaciones, y básicamente le dio en la madre a todo Nat Geo, así que en todos los sitios de ciencia están poniendo RIP Nat Geo, y están pudiendo como que portadas falsas la revista Futuro con Ben Carson hablando sobre sus teorías pendejas. Y a ver, Chucho, ¿nos puedes decir algo de esas teorías de Ben Carson? De acuerdo, Ben Carson nos dice: no, amigos, las pirámides de Egipto no eran tumbas, eran graneros construidos para almacenamiento por José, sí. ¿El de la Biblia? Sí. ¿Cuál es su razonamiento? Dice, es que están muy grandes, eso tiene que ser para almacenar comida. ¡Güey! ¡No son huecas! O sea, es la pinche estructura gigante y nada más tiene como tres cuartitos vacíos. ¿Y para qué ponían la momia ahí? ¿Para que no se pudriera lo demás? Es que lo que no entiende Samudio es que no era piedra, era grano, pero ya se petrificó. ¡Ah! Ben Carson tiene razón. ¡A que mate! ¡Ateitos! Ay, no, en serio, o sea, si esto se está poniendo así en estos momentos, ya me imagino cómo se va a poner las elecciones de Estados Unidos llenas de estupidez y de Donald Trump como presidente. No digas eso, no va a pasar, no va a pasar. ¿Ya vieron las especificaciones del TPP, del tratado nuevo que firmó Obama y todos los del México y todos ellos? Básicamente, ¿se acuerdan la ley fallada? La ley pendeja que prohibía el internet y todo eso. Sí. Es básicamente la versión recargada e internacional. No va a pasar. Espera, ¿ya la aprobaron o qué onda? Creo que ya, pero todo fue muy en secreto, así que apenas está como que la gente haciendo bulla. Bueno, entonces, amigos, damas y caballeros, bienvenidos, esto fue el último episodio de Acción Polémica. Nos veremos en la prisión de 3 a 6 años, sí, señor. ¡Oh, no, mi piratería! Que hagan sus bellas pendejas todo lo que quieran, el internet es imposible de detener. You have no power here. Oye, Doom, pero estaba bajando mis temporadas de One Piece para verlas, pues en estos 5 años, ¿no? No va a haber internet. Una noticia rápida, The Girl and the Spider's Web, o sea, una de las secuelas de La Chica del Dragón Tatuado, es aprobada por Sony, pero sin Daniel Craig, sin Rooney Mara y sin David Fincher, así que básicamente... Entonces, ¿a quién le importa? Ni a nadie le importó la primera película, así que... Lo cual es triste, porque es buena. No es buena la película. Perdóname, Enrique, pero no es buena. Esa escena, y tú sabes qué escena, de Rooney Mara toda persigneada y haciendo cosas con Daniel Craig, era demasiado incómoda. Pero es Fincher, mi amor. Es Fincher, mi amor. Lo mismo de ese de Josh Trank y te hizo Los Cuatro Fantásticos. Y no, no me voy a quedar con eso. No es lo mismo. Fincher ya es un director bien. Entonces, Josh Trank ya no es un director bien para ti. Me rompí el cocoro, hasta que salga algún corte de director, no quiero hablar de Josh Trank. Okay, bueno, pasemos a lo siguiente rápidamente. Como bien saben, Adele estaba a punto de sacar un nuevo disco hace unos meses, 25, y como estaba llamando a colaboradores, se le ocurrió llamar a Damon Albarn. Dijo, ¿por qué no vamos a llamar a Damon Albarn, que es el vocalista y líder de Blur y la entidad física detrás de Gorillaz? Por si no sabían, ya lo dije como mil veces, pero bueno, lo tenemos en mente, ¿no? Damon Albarn, o sea, está bien pinche loco, es creativo, hace pinche hip hop con pop, rap y un buen de cosas. Lo llama Adele, dice, no, pues aquí componte unas rolas, ¿no? Acá bien emocionales y así. Damon estaba en medio de una gira con Blur, a la cual yo fui, y produciendo un disco de Gorillaz, y dice, no, pues no tengo tiempo, pero pues voy a ir porque pues, me gustó Skyfall, ¿no? Entonces va, empiezan a componer juntos. Adele dice que no está bien su material, lo corre, Damon se enoja, en una entrevista dice, ay, Adele, no sé por qué es tan insegura, no debería de ser así si es tan joven la muchacha. ¿Qué pasa? Adele se lo toma mal, dice que es un hijo de puta. Bueno, no lo dijo literalmente, dijo que se arrepentía de conocerlo. Así que toda la bola de sitios sobre música empezaron a tomar el tren de que, esto es un caso en el que el patriarcado y el estatus de hombre blanco de Damon Albarn, británico, empoderado, está haciendo de menos a una joven artista. Y así. Estatus. ¿Qué? ¿Pero por qué? fue un pleito, nada más. No, ni siquiera fue un pleito. O sea, Damon Albarn dijo que era insegura y no tenía por qué serlo. Si era tan joven, y ya sabes, el encabezado dice, no se le chinga tu madre a Adele. No, pero, o sea, es lo que dijo Damon Albarn no es precisamente un insulto, es así como de, ¿por qué eres tan insegura? Eres buena. Uh-huh. O sea, se negó a usar el material, dijo, si no vas a... Si ya sabías cómo era, dijo que según era un fan de Blur, ¿para qué lo llamas? Digo, no sé, es más, creo que ni siquiera era fan de Blur, se me hace que nada más escuchó Song 2 y dijo, yo quiero que en una balada tenga un woohoo, y pues, no. Ay, eso me recuerda... No sé, tampoco vendas mal a Adele. Me recordó, o sea, nunca supieron del pleito que tuvieron Björk y Lars von Trier. Es que Björk dijo, yo solamente actuaré en una película si Lars von Trier la dirige. Entonces salió Dancing in the Dark. Y de pronto Björk llega con un manifiesto enorme y le dice a Lars von Trier, quiero que la película sea así, así y así y así si me quieres actuar. Le aplicó un Marlon Brando. Y Lars von Trier dijo, perdóname mija, pero yo soy el director, no tú. Y Björk se puso loca y atacó a una reportera. Uy, escuchando Bulnicura no me imaginaba eso. Y luego después fue a los Oscars vestida con ese horrible disfraz de ganso. Pero bueno, ya. Muy bien, creo que podemos seguir. Las noticias finales. El Papa indulta a los legionarios de Cristo, básicamente demostrando que lo tienen por el cuello al pobrecito cada vez que intenta hacer algo en favor del progreso en la iglesia. Un enfermo terminal vio Star Wars Episodio 7 antes de tiempo. Nosotros ya tenemos los boletos. Pero en realidad no lo sé, no lo siento como de... Oh. Yay. No lo sé, no. Sinceramente no sé qué esperar de esta película, no sé qué voy a hacer, no espero nada. Yo solamente quiero encerrarme en mi mundo de paz. ¡Oh, por Dios! ¡Ya salió el tráiler de Warcraft, de Duncan Jones! ¿Quién carajo es ese? Un director. ¡Es Duncan Jones! ¡Ah, cierto! ¡Zowie Bowie! El director de Moon, Source Code, hijo de David Bowie. De acuerdo. ¡No me llames así, papá! ¡Papá, me llamo Duncan! ¡Duncan! De acuerdo, tenemos como tema principal en este bonito podcast, debido a que tenemos a un youtuber importante como invitado, y no hablo de mí mismo. Ya, ok, quería sentirme importante por lo menos una vez en mi vida. Pero a ver, tenemos a Dume aquí de invitado, y bueno, vamos a tomar como... tema en este podcast, ¿qué es esto de la crítica? ¿Qué se puede hacer en YouTube? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Toda esta parafernalia de lo que te arriesgas al estar conviviendo en YouTube y arriesgándote a dar tu opinión. Muy bien, Doom, dinos. Cuéntanos. El único riesgo real que yo veo de hacer críticas en internet es bueno, de que si te pueden localizar, hombre, conocen tu imagen. Y si alguien se ofende, pues puede aparecer uno que otro loco por ahí en la calle y decirte, tú eres el de internet y la, pero fuera de eso, la gente se lo toma muy, muy en serio. Muy en serio en el sentido de, de forma negativa, vamos a ponerlo. O sea, oh no, este tipo dijo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a callar? O sea... Como el tipo que te dedicó los videos de One Piece. No, o sea, en estos momentos, como que, no sé, como estaba diciendo al principio del podcast, es muy sensible la gente. O sea, no, pero es eso, Doom, insultó esta serie y, bueno, ¿y qué? Pues esta opinión la tienes que forjar, o sea, no... Sí, creo que lo capturó. La gente de pronto se pone tan sensible porque, tú sabes, ese argumento de... a mí me gusta esto, a ti te gusta lo otro. Si tú dices que lo que no me gusta no te gusta, entonces te dejo de hablar, te lincho y te califico como bruja para que te maten. Yo creo que entre más joven es la gente que está en internet, más como que tiende a no tomarse con tanta madurez las cosas. Ya que estás como que adentrado en este mundo, te das cuenta que la crítica es más como una parte necesaria en el proceso. Obviamente no todos van a tener la misma opinión. Y lo que pasa cuando llega alguien como Doom, a ser sincero, cuando lo que la gente está buscando es que le secunden lo que ya cree, siente como si fuera ataque o que no es una crítica constructiva, lo cual es algo estúpido, porque básicamente toda crítica bien hecha, bien argumentada es constructiva, así seas duro o fuerte con tu sentencia. A mí me pasó que llegué a ver críticas negativas de cosas que me gustaban y como que me sentía como que decepcionado, así como que, pero ya después te das cuenta, ¿no? De que hay una gran cantidad de voces y todas son necesarias. Mira, yo lo veo así. Yo creo que la gente, bueno, la gente normal, por así decirlo, los que no están en internet todo el pinche día como nosotros, cuando van a buscar una crítica están buscando dos o tres cosas. Uno es alguien que, como ya dijiste, que le segunde la opinión. Dos, están buscando críticos de consumo, es decir, un crítico que te diga, vale la pena que gastes tu dinero en esto. Simplemente, o sea, sin que te diga si es bueno o es malo, solo vale la pena gastar dinero en ello. Y tres, una de esas críticas ultra negativas que son graciosas. Nada más. Cuando llega una persona que es así como de, sí, tiene esto, pero también tiene esto, y está mal aquí, y está bien acá, y está mal aquí, cuando realmente están haciendo lo que se llama una verdadera crítica, una verdadera apreciación, entonces la gente se enoja, porque realmente no están buscando un discurso complejo. Están buscando un discurso directo de esto es bueno, esto es malo, se acabó. Y por eso críticas como ¿por qué no deberías ver, no sé, Los Vengadores? Se hacen ultra famosas. Ajá, críticas así de... Y por no. Eso es el por qué el Mexivergas tiene éxito. Exacto, porque es puro nada más aventar mierda. Y eso tampoco sirve. Ya que mencionan lo de la madurez, yo creo que mucha gente tiene la mentalidad de que, o sea, si yo digo, por ejemplo, Naruto es mierda. Lo traducen a los fans de Naruto son mierda. Ay, no, o sea, no tiene por qué. O sea, es una asunción de ellos, o sea. Y luego también me ha tocado que, o sea, que me dicen, bueno, ¿y qué opinas de que este crítico dijo que esto y el otro? Y pues yo respondo, pues me parece que tiene un pésimo gusto. Y luego la gente, ¿cómo te atreves? O sea, ¿por qué lo insultas de esa forma? O sea, ¿por qué? O sea, eso no es un insulto, es lo que yo creo, de verdad. O sea, si te gusta esta mamada, tienes pésimo gusto. Recordó algo muy bonito porque, o sea, creo que esto no lo sabes, Doom, pero me llegaron a el Facebook que tengo de la zona mensajes de ¿ya viste lo que te está diciendo perezoso Doom de ti? Se puso a pelear con un usuario en uno de esos videos y te están mencionando indirectamente. Y el usuario... Ah, lo dicen por lo de que dije de que no, que le rebuscan demasiado a escandalosos. Pero, o sea, yo si quisiera decirlo, o sea, lo digo directamente, no, no estoy de acuerdo con lo que dijo Chucho Calderón en su video, pero tú no eres el único con esa opinión, por eso no dije exacto. Chucho Calderón, o sea, porque yo comenté en ese video y llegó un chingo de gente diciéndome, no, es que estás mal porque esto y el otro, y luego yo dije, o sea, dejen de verle cinco patas al gato, que no sé qué. Y la gente, ay no, le está tirando mierda a Chucho Calderón. ¿No? ¡Dios! No, o sea, Doom tiene una opinión de Weaververse, yo tengo otra opinión de Weaververse. O sea, todo mundo tiene una opinión de Weaververse, o sea, no. Pero yo no. Bueno, es que, como dije, cuando ya maduras, que como que te empieza a valer hasta apreciar una opinión diferente. Por ejemplo, Enrique, ¿qué te pareció Interestelar? Estúpida. A mí me encantó, yo me la pasé bomba en el cine. Y... Solo te la pasaste a bomba porque te estaban metiendo mano, ¿verdad? Aparte. Pero... Andaban explorando el agujero negro, ¿verdad? Ah, no, sí, estoy de acuerdo con el amigo, no vale verga esa película. Gracias. Gracias. O bueno, hablando de diferencias, Chucho, ¿qué me dices de Juego de Tronos? Ahí está. No, bueno. Aparte, aquí es más como que porque no es como que el gusto de Chucho, ¿no? El género, pero bien podría Chucho verla y decir, no, pues a mí me parece que la historia está mal contada y pues no me gusta, le doy un 4 de 10 por decir algo, ¿no? Ahí está, pero no me voy a pelear contigo porque es tu opinión. Todo va a seguir bien, digo, al menos a mí me sirve hasta ver críticas negativas, por ejemplo, a mí me pasó el efecto que le pasa a los que ven al perezoso Doom y se ofenden cuando, como a los 14 años, leí una crítica de Pauline Kael de Naranja Mecánica y la destruye. O sea, la tipa es una máquina de analizar guionismo, la parte en dos y me sentí mal, pero ya después es como que, ah, o sea, aprendes, hasta así aprendes. Tiene un punto, dices, o sea, tiene un razonamiento. Tal vez no voy a estar como que viendo la película y voy a estar como que culpable de, oh, Tiene fallas, ya no sé si me deba de gustar, pero pues además es bueno porque así los cineastas, ajá, y los escritores hacen como que mejores cosas para que no les hagan eso, como a la segunda de Capitán América, que le intentaron blindar contra CinemaSins. Le salió gran parte, como un 90%, le salió bastante coherente, precisamente porque se esforzaron en que no se la fregaran con esos videos. Algo que quisiera decir es que me molesta demasiado, tanto de parte de los críticos como de la audiencia, que no diferencian lo que es calidad de gustos. Algo que mucha gente no sabe de mí, por ejemplo, a mí no me gusta Star Wars. O sea, me aburre Star Wars, pero, o sea, yo honestamente sí te digo, es buena película. O sea, yo usando mis apreciaciones y todo eso, sí puedo ver que hay un trabajo y todo, y, o sea, no te voy a decir mamadas, o sea, es una buena película. A mí no me gusta, pero es una buena película. Wow. Y o sea, y por ejemplo, hay pendejadas que me han llegado a gustar, pero no las considero buenas, o sea, me gustan por razones estúpidas. ¡Ahí está! ¡Space Jam! Ahí está. Y nadie va a llegar aquí y decirnos, ¡ay, cómo te puede gustar eso! ¡Ay, no te gusta Star Wars! Sí. ¡Carajo! No, es que son cosas, o sea, una grises, cosa, ¿no? Son porque... gustos, una cosa son gustos y otra es la calidad del producto. Y esa es, mira, otra cosa que no me gusta de los reseñadores, o sea, es buena porque me gusta. Y, o sea, no mames, no. O sea... Explica por qué es buena, tus puntos aparte. O sea, puede gustarte algo y que lo consideres de calidad, pero no es necesario que una cosa vaya con la otra. Exacto, que sí. Sí, porque, aparte... O sea, bueno, sigue, Samudio, sigue. No, tú. Ah, bueno, es que es como lo que... El eterno pleito que tengo con el anime. O sea, toda la gente se pregunta, ¿por qué no ves anime si es lo mejor del mundo? ¿Por qué no hace reseñas de anime? Porque yo, desde lo que tengo de conocimiento y desde mi propia persona, sé que cuando yo veo un anime no lo voy a ver de la manera crítica y apreciativa que debería tenerlo por razones muy íntimas y personales. Cosa que sí hago con las películas y con las series y con las caricaturas y toda la onda. Si vas a hacer una crítica, debes quitarte y apartarte de toda la gama íntima y personal. No tienes que decir a huevos que sí te gustó o que no te gustó. En sí, eso es una opinión formativa que tú te vas creando. Ya es. Aunque también una opinión formativa es bastante válida. Pero sí tienes razón en eso. A mí, por ejemplo, a mí me pasa con este director Woody Allen. El otro día estaba viendo una película de Woody Allen, Match Point. La estaba viendo y llevaba como una hora. Y dentro de mi cabeza estaba pensando, wow, este es un hermoso trabajo. Lo odio. Lo odio y me quiero morir. Ahí está. Aquí estamos conviviendo los cuatro tranquilamente con una hermosa taza de café, bueno, ficticia. Seguro. Estamos metidos en la taza de café. Insultando los gustos del otro. A mí me encanta Woody Allen. Fuck you. Y, o sea, estoy intentando hacer una analogía de la paz y lo primero que me dices es fuck you. No es cierto. Te amo, Chucho, sabes que te amo. Ay, Dios, bueno. Pero en serio, estamos conviviendo en paz y toda la onda, y apuesto que va a haber un maldito comentario que diga, ¡ay, no! ¿Por qué no les gusta esta cosa? ¡Si es lo mejor! ¡Le están diciendo de cosas a tal youtuber! Espera, ¿es Mickey o es Julián? Es Julián, ¿sí? Julián habla como Mickey. ¡Chingada madre, Julián! ¡Con tu pinche voz de Disney estoy harto! Aunque tenías, bueno, que venir a arruinar los momentos de paz. Sinceramente, si la gente se lo toma en serio, pues igual me da igual. Que se ofendan si se quieren ofender. Pues, oféndanse, peleense. Miren, así lo vamos a poner. Random en internet. A nadie de internet les importa un carajo lo que opinen o lo que piensan si nada más están buscando el pinche lado negativo. Ya. Además... Al que llega con el derecho de expresión, mis amores. Puedes expresarte, puedes hablar. Eso no significa que le vaya a importar a nadie. Y de hecho, normalmente a nadie le importa. Así que... Con los críticos es muy... O sea, la función es como que... A ver, yo soy un güey que ha visto mucho. Ya tiene un gusto desarrollado. Y voy a poner aquí lo que yo pienso para que tú vengas y que leas y encuentres tú tu propia voz, ¿no? si es una crítica positiva de algo que te gusta, va a ser, ahora ya sé por qué me gusta. A mí me ha pasado. O si es algo negativo de que, yo sabía que había algo mal aquí. O puede ser algo más gris, como, se le partió la madre a esta cosa que me gusta, pero pues ahora... Puedes ver las cosas desde otra manera. Pongamos, si me pongo yo dos lentes de Roger Ebert y veo Naranja Mecánica, y es como que estoy de acuerdo con él. Tampoco puedes depender, no es como si un crítico fuera algo de que dependes, porque se van a morir o van a dejar no puedes tenerlos ahí como que... O sea, no es como una... Es más como una pequeña ayuda. No es como que una brújula a ciegas que debes seguir a fuerzas. Sí, tu crítico debería ser una referencia. No vayas al cine porque... No vayas a ver una película porque, no sé, Devin Farachi dice que está buena, ¿no? Ve porque quieres ir. Yo me entretengo viendo cosas malas incluso, y la gente así como que... ¿Por qué lo ves y no te gusta? O sea, ¿qué tienes? Está cagado. A ver, vamos a sacar lo interesante aquí. A ver, espera. Antes que mencionaste Star Wars, Doom, sí concuerdo. La trilogía original son buenas, pero... A pesar de que las disfruté mucho cuando las vi, la trilogía de precuelas es una basura desde el punto de vista de guión y de diálogo y de actores. Desarrollo y de personajes. ¡Mista! ¡Y soy Jar Binks! Y de básicamente todo, hasta para, han hecho lo imposible para excusarlas, han hecho como que libros de filosofía para perdonarlas, han hecho una teoría idiota de Jar Jar Binks diciendo que es un Sith encubierto, pero pues... Ay, si a mí me dicen, oye, vamos a mi casa a ver este maratón de Star Wars y son unas precuelas, no voy a decir como que, no, eso no existe, no voy a ver, o sea, no, voy a ir a ver, las veo, palomitas, chill. El chiste es pasar un buen rato, ver cosas todo. Malas. Ver cosas malas con amigos es lo más divertido del mundo. A ver, aquí llega el momento. ¿Qué es la cosa que ustedes saben que es mala, pero siguen viendo? Empecemos con los invitados. ¿Doom? Viendo actualmente, así que me guste, ¿consideres que es mala? No. Pero, por ejemplo, me gustaba Kappa Mike. Y es una... Tenía buena música. Es una cagada, pero no mames, o sea, se ve tan culera la animación que me da risa. O sea, el contraste de que están dibujados como anime y como cartoon y el pinche animación de 3 pesos me da risa, pero en sí es una porquería la caricatura. A mí me dio cierta curiosidad visual morbosa, Fanboy y Chom Chom, porque me gustaba cómo se veían como que hechos de plástico, pero vi como 3 episodios y dije, okay, esto está muy pendejo y ya no voy a seguir, y ahí murió. Pues creo que ya todo mundo sabe que tenía mi pequeño crush con Ruby Gloom. A mí me gustaba esa caricatura, ya después pero, cuando la ves... Pero Ruby Gloom está okay. ¿Por qué no? Pero, o sea, ¿por qué crees que está mal este...? ¿Por qué crees que es mala serie? No es una mala serie, solo que... dice alguien, no, pues me gustaba bastante Ruby Gloom, yo estaba crushado con ella. ¡Ah! ¡Maldito enfermo! No, bueno, pero digamos, algo malo que sí haya visto y que no disfrute. No enfermo, pero sí eres bien único y especial, amigo. Sí. Yo te diría del cine de horror. Ahí está. Me encanta Robert, la llanta asesina. ¿Han visto Jesucristo Cazador de Vampiros? ¿Eso existe? Pues véanlo. Porque yo recuerdo a Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y Benito Juárez, Cazador de Chupacabras, pero... Me encantaría ver. La película es muy, muy buena siendo mala. Mira, yo te lo tengo y todo el mundo se va a sorprender y va a ser de cómo chingados los realities en general. De que de repente le prendo, están las Kardashians y, oh, por Dios, gracias. Es la cosa más cagada del universo. Cine de horror pendejo. Evil Dead 2 es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y es la cosa más pendeja de la historia. Pero bueno, o sea, no tiene nada de malo tener, digamos, un placer culposo, entre comillas, o... No sé, cada uno tiene sus gustos. Carajo, se pueden respetar todos en paz. Hay otra, como que, error común que tiene la gente... De que, por ejemplo, que tienes que respetar la opinión obligatoriamente, o sea, es como que tú me dices, no, pues yo creo que High School Musical es una gran película, o sea, no tengo nada contra ti, pero no respeto esa opinión, o sea, porque o sea, estás mal, no es una gran película, ¿cómo vas a creer esa mierda? Dile eso a mi hermana. Y te mata. Una cosa son la calidad de la película, los gustos, la persona, o sea, si alguien me dice, yo opino que Naruto es uno de los mejores animes de la historia, no, o sea, no respeto esa opinión, sinceramente, o sea, no le voy a mentir y decir, no, sí, respeto tu opinión, porque, o sea, no mames, o sea, no es cierto, pienso que está diciendo una pendejada realmente. Hay que aplicar esta, mira, tú di lo que quieras, eres un pendejo, pero di lo que quieras, o sea, es tu boca, ¿no? Sí, o sea, puedes decir y creer lo que tú quieras, pero yo no lo Aparte, son como facetas, ¿no? Digo, como, o sea, no, tu opinión no va a cambiar, pero, digamos, estás en tu canal. Eres el perezoso Doom más que tu persona. O sea, no puedes decir, no, pues, este anime es malo, pero me gusta, o sea, no puedes ser tan como que permisivo si estás haciendo una crítica, tienes que ser más profesional. Digo, ya si te invitan, vamos a ver, no sé qué, High School Musical, y están como que tus amigos, o sea, no vas a decir ahí... le falta desarrollo de personajes, no sé. No, pues obviamente, o sea, tu reseña, y ahí vas a ser como que duro, y en la reseña tampoco vas a ser como que, pero pues está chida si la ves con tus amigos. No, tienes que pegarle, ahí tienes que cha. Y ahí es cuando que la gente como que no entiende. No, y luego a la gente, ¿por qué no aclaras que solo es tu opinión? ¿Crees tener la verdad absoluta? O sea, no es obvio que es mi opinión, porque lo estoy diciendo yo. Sí, es una tontería, digo. Aparte van, o sea, el canal tiene tu nombre, los videos tienen tu nombre, es tu voz, te van a escuchar voluntariamente, es obvio que van a ir a ver tu opinión. Sí, creo que eso es algo que mucha gente no entiende, de que cuando alguien abre un medio de opinión, ya sea un canal de YouTube, un blog, lo que sea, es mi opinión. O sea, yo quiero decir esto, yo quiero opinar que Interstellar es una de las peores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, es mi opinión, este es mi medio... Libre de comentar, libre de dar like, dislike, lo que quieras. Pero es mi lugar, o sea, y es mi opinión. Y si tú opinas algo y te digo, estás pendejo, es igual, ¿no? O sea, tú también puedes decirme, estás pendejo y ya. Pero cuando alguien como, por ejemplo, Chucho dice, no, esta serie no es buena. Y ya todo el mundo lo toma como de, ¿cómo te atreves a decirlo? Es su opinión. Nadie se le va a caer los brazos. Y por eso no se deben enojar cuando les digo que Steven Universe es un pinche musical forzado feminista. Nadie se va a morir porque a Chucho no le gusta Steven Universe. Nadie se va a morir porque no me gusta Interstellar. Nadie se va a morir porque a Doom no le guste One Piece. O a Samudio no le guste... ¿Qué no te gusta? A todo le pones 4 soles. Es que yo estoy muy clavado. ¡No es cierto! Es que yo empecé a reseñar primero clásicos, ¿no? O sea... Los de David Bowie casi todos son 4 o 3.5 soles. Bueno, Lana del Rey, digamos. Pero a ver, ¿qué no te gusta? Pero, o sea, la Lana del Rey la puedo defender con verdaderos argumentos, no solamente gusto y gusto personal, pero... es que yo soy muy clavado, o sea, si a mí me dicen, si ahorita a mí no me llama la atención el anime, pero me dicen, no, pues esta cosa está aclamada, o es buena, o al menos es decente, me entra la curiosidad, la veo y me pongo como que en el modo anime activado y pues ya, ¿no? Pero pues, no sé, cuando tenga algo así más que decir, que pues lo diré. Pero igualmente, o sea, hay como... Por ejemplo, si alguien dice... Bueno, yo creo que esta madre no funciona por esto y esto. Y yo le digo, no, pero, o sea, ¿cómo vas a decir eso si esto y esto? Y me responden, solo es mi... No, es mi opinión y tienes que respetarla, o sea... Pues, espera, ¿quién dice espera. Que no lo hago? Más, o sea, también tengo derecho... O sea, me dicen, tengo derecho a dar mi opinión. Bueno, pues yo también, o sea, tengo derecho a dar mi opinión de tu opinión. O sea, ¿qué tiene de malo? Es que no es como... ¡Respeta mi opinión, pinche puto! O sea que una opinión alternativa no es un insulto a otra ya existente. O sea... ¿Cómo decirlo, chingada madre? O sea... ¡Es que no mames, no sea un pendejo! A ver... No sé si sea bueno mencionar esto, pero... Vi que te hicieron un video dedicado a ti... Que decía, el viejo arte de llevar la contraria. ¡Ah! Yo también lo vi. y tenía un perezoso en el thumbnail. Y según no especifica para quién es, pero como ese, no mames. Y nos hicieron la pregunta en el post de este especial que decía: ¿qué opinan ahora de que Mata Aburrimiento hizo un análisis psicológico de Perezoso Doom? Y yo así de que, ¿qué? Eso no es un análisis psicológico. Eso es como un eso es como cuando un güey que está todo pendejo cree que no le caes bien porque le tienes envidia. Y la verdad es que solamente no le caes bien porque es un idiota. Eso es decir, el agua moja. Es un desahogo. Pero ¿por qué te van a hacer un análisis psicológico? O sea, ¿a partir de qué? Si ni siquiera nos habíamos hablado. O sea. No, y además no solo eso, o sea, no quiero ser grosero, pero eres un youtuber y te van a analizar por qué. O sea, ¿qué le pasa a esta persona para que encuentre el tiempo en su vida para escribir, editar, crear un video basado puramente en tu psicología? Está raro. No, es que no tenía ninguna calidad de análisis. Era literalmente: estas personas tienen muy baja autoestima y por eso le llevan al contrario a la gente. O sea, es la cosa más ardida que he visto. Y miren que vengo de la prepa y tengo a todas mis amigas agregadas que iban conmigo. Y yo sé que de niveles de ardidez. Y eso es lo más ardido que he visto, ese video. Ah, no, mira. ¿Cuál es la obsesión con algunas personas de que es así como de: tengo que, como que analizar a esta persona psicológicamente para valorar, para como darle valor a mi opinión? Así de: sí, pero eso Duma opina que Guapis es una mierda. Pero eso es porque tiene problemas y no lo abrazaron de chiquito. Es exactamente eso. O sea, como es satanización. Es como que, ese tipo, el que está loco o el que tiene bajo autoestima, así como para que no tomen en cuenta su opinión. Exacto. Mira, ve también. Es que en Latinoamérica, bueno, no sé cómo esté en otros países, pero al menos aquí en México te inculcan que tienes que conformarte y respetar todo y de cada quien. Pero como que eso no es un buen entrenamiento para, pues, esta cosa de las ideas, que se trata todo ya que creces. Por eso la gente reacciona así. No, y luego, lo más cagón de Mato Aburrimiento es que, o sea, hace un video. Le pone ahí un thumbnail de perezoso. Se dirige a mí al final del video. Y luego, pues, todos le ponen en los comentarios: no, pero ¿por qué le hiciste un video a Doom? Y creo que el video no es para Doom. Si le queda el saco, que se lo ponga. No, cabrón. O sea, tú quieres que la gente me ponga el saco a mí. O sea, ¿qué tan directo tiene que ser? O sea. Son como posts de Facebook de madre de más de 35 años que pone que sus amigas se tienen envidia o algo así. Sí, o sea, y luego todavía yo le digo, o sea, bueno, el video no es para mí, ¿por qué tiene ese thumbnail y por qué te refieres a mí y que no sé qué? Y ya no me respondió. Ahí es cuando entró. Bien. Porque no hay nada que responder. Ahí está. O sea, es la verdad, es un video para mí. Ahora, bueno, ya después desglosaremos más o menos cómo está la onda, pero en serio, amigos, o sea, dedicarle un video a youtuber así de este estilo es algo muy triste, y luego negarlo. Muy triste. Ajá. Ay, todavía fuera un video al estilo: no, pues, pero eso solo dijo esto de mí, o de esta serie, o lo que sea, y no estoy de acuerdo por esto y el otro, y ya, o sea. Y luego hay la gente que dijera: no, pues sí, te chingaste, pero eso solo porque no mames, o sea, ya no vas a saber qué responderle, cerraste la boca, y no. Pero, o sea, te pones peor, o sea, con esas pinches respuestas, o sea. Ajá, eso todavía es permisible, hacer un video ya profesional en respuesta a una opinión, porque yo no soy muy asiduo a hacerlo en mis reseñas, pero a veces pongo ciertos puntos que veo que la gente parece que no entiende. Por ejemplo, Gravity. Muchos empezaron a decir: es que tiene una trama muy débil, o no tiene desarrollos de personajes. Entonces, en la reseña, pues, voy a tener que poner no entiendo por qué la gente pide desarrollo de personajes y drama. Si es una película de supervivencia en el espacio, o sea, es un formato. No hay una lista de cosas que toda película deba de cumplir a fuerzas. El formato de la película, o sea, The Martian, pero Gravity es más simplista. O sea, no le ibas a poner a dos astronautas flotando y como que: ¡oh, tú mataste a mi padre! No, Sandra Bullock, yo soy tu padre. Ajá. No, de hecho, y fíjense que si saliera un cabrón y sacara un video, digamos, ¿no? Que respuesta a eso es de lo que dijo de One Piece. Y dijera: no, pues te equivocas en esto y en esto que dijiste, porque esto y el otro. Como que, o sea, yo a lo mejor sí le respondería en video, porque digo, o sea, este sujeto se tomó la molestia de analizar mi video, de responder educadamente y es una discusión, o sea, vamos a seguirle, o sea, vamos a darle el gusto porque se está tomando la molestia de como que por lo menos dar argumentos. O sea, dialogar como la gente decente. Y llegan esta gente y, sin hablar de mataburrimiento porque no es el único que me ha hecho videos, llega gente así como que, jaja, pero eso es un pendejo y un hijo de puta que dijo esto en Facebook y eso lo hace un mala persona y, o sea, que no tengo nada que responder a eso, o sea, son ataques personales y no me podría valer más verga. Es como lo que me estuvieron mandando en Facebook, te digo, de que, o sea, no se vale de que Chucho siempre esté hablando bien de ti en Facebook y en YouTube y toda esa cosa, y tú digas que es una mala persona y que sus críticas son una mierda. Y ahí es como, güey, ¿cuándo dijo eso? ¡Qué verga! No, pero digo, o sea, todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, ¿no? A ver, también hay polémica por tu video que dijiste que ibas a hacer una... que ibas a analizar a youtubers de animación, ¿no? Ajá, sí, dije, bueno, si ya nadie me respeta, pues, ¿para qué ser complaciente con la gente? O sea, voy a ser yo y hacer lo que yo crea que sea divertido. ¿Cuánto tengo que dar de dinero para que hables bien de mí? Ya tengo escrita la parte del guión donde hablo de Chucho Calderón. La sangre va a correr, amigos, o sea, probablemente el último video donde Doom y yo estemos colaborando alegremente, sí señor. A ver, Civil War, vamos a buscar los puntos débiles en las críticas de nosotros, a ver. Enrique, deja de echarle mierda interestelar. Deja de echarle mierda interestelar. ¡Nunca! Enrique está bien, Enrique me gusta cómo analiza, me parece bastante calculador. Lo que yo diría que le falla es el uso excesivo de comas. O sea, no separas las ideas por puntos. Soy un maldito nazi de la gramática. Y que a veces redundas. O sea, me leí una reseña de un videojuego que decía que... No, pues es que es un juego medio malo, pero es disfrutable. Pero a la vez sientes como que sería bueno en un universo en el que lo malo sería... ¿Y yo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo hice eso? Lo hiciste para el hecho de pulgas, que el sitio que maté. Ya me acordé, Destiny, sí. Yo, sí. me toca. A ver, echa. Samudio, me encantan tus reseñas, son muy buenas, pero neta, ¿las tenías que hacer en inglés? O sea, dejaste de escribir un montón de reseñas para pasarlas todas al inglés y te tardaste como, que 5 meses. Güey, pero valió la pena, tengo más... En esos 5 meses me empezaron a poner más atención que la que me pusieron en 2 años escribiendo en español. Bueno, nomás conozco a la zona cero. Échale. No, bueno, me lo iba a guardar para el video, pero... Lo que no me gusta del canal de Chucho son las reseñas. Es como que... empieza con los datos generales. Menciona el doblaje y como que no profundiza en eso. O sea, haz de cuenta, dice... vamos a hablar del doblaje, ¿no? Pues lo hace esta casa, esta gente, y yo creo que es muy bueno. Y si acaso a veces le agrega así como que, bueno, la cagaron en las traducciones, o por el estilo, pero nunca, como que nunca profundiza, o sea, eso que está de más, esa parte del video. Y no te olvides, soy muy blando. Sí, bastante, o sea, ¿cómo se te ocurre, Chucho, 9 de 10, Star versus las fuerzas del mar? O sea, no. También eres un blandito, Chucho. Ahí acabas de tocar un punto muy importante. Samudio, Chucho, abandonen los sistemas numéricos. Mira, bueno, te voy a contar... estoy usando números y no solo... Perdón, Samudio. Yo les voy a contar mi experiencia con los pinches sistemas de calificación en las críticas. Yo no soy fan de usar sistemas de calificación. Me parece un poquito como que muy complicado intentar decidir qué etiqueta ponerle. Aunque admito que la gente es más como que populachero ponerle, porque al hacer una sentencia como que animas a la gente, por ejemplo, ve, esta tiene por decir 9, va, voy a leer todo lo que pusiste, y si no es como que, qué hueva, me voy. Es como un gancho, ¿no? Pero... Algo así, es que, por ejemplo, he visto reseñas que yo desearía que tuvieran calificación numérica, porque, o sea... dicen los lados como que negativos y positivos, pero como que queda muy ambigua la conclusión. O sea, al final no dicen es muy buena o es buena o es decente o es mediocre. Es como que no dan una conclusión precisa. Y yo, o sea, me quedo con la duda, bueno, ¿este sujeto le gustó o no le gustó? Pues yo creo que esa ambigüedad a veces puede ayudar, porque eso es como para establecer un diálogo. Yo siento que una crítica debería ser un diálogo entre el crítico, la obra, y aquel que está leyendo y viendo la obra. Entonces, yo siento que una de esas críticas que son como más profundonas, que no tienen calificación, que sí dejen en claro si les gustó o no, en eso estoy de acuerdo contigo, Doom. Pero no, yo soy completamente enemigo de las calificaciones, acérrimo enemigo de Rotten Tomatoes y Metacritic y todo eso, porque siento que estás abaratando tu propia opinión a un solo número. Sí, y hablaste de eso la semana pasada. Ni siquiera tendrían por qué darle importancia al número. Es más el significado del número. O sea, por ejemplo, 5 significa mediocre, 6 significa decente. No es... Pero nadie piensa en eso. Nada más ven, por ejemplo... No sé, está pasando últimamente mucho con la industria de los videojuegos que si vas abajo de 8 ya es mierda. Entonces un juego se lleva un 7 y ya es como de... ¿Cómo crees que le pusiste 7? ¡Eres un maldito! ¡Y un 7 es bueno! Es que mira, este ya es el problema de la gente. O sea, no ahí no tiene nada de culpa el que está haciendo la crítica. O sea, ya es ignorancia. De hecho, yo hoy hice un video sobre eso, o sea, ¿qué significan las calificaciones? Porque he visto gente que me ha dicho, o sea, no mames, ¿cómo le pones 7? O sea, pero 7 es bueno. Ajá, que creen que 5 es como que la menor calificación y 7 es como que mediocre 2.0. Ajá, algo así. Y luego, o sea, ven digamos un 3 y o sea, dicen, oh, o sea, eso cómo se come o qué, cómo es posible, o sea, te mamaste, cómo... ¿Cómo le vas a poner 3? Eso no se puede. Sí, es que es el conformismo, ¿no? Si todo tiene que ser como que de arriba, de 8 para arriba, y te deja un margen muy cerrado. De hecho, lo otro que te quería... Lo triste. Presión Ajá. social, tú sabes, amigo, presión social. ¿Cómo le pusiste un 8-3 a Steven Universe? Pues sí, pero es como una cosa muy, muy pendeja que está saliendo últimamente. Pero, o sea, si hay cosas que decir... Sí podrían valerse de una calificación, pero una calificación así bien. Porque si ya todo tiene que ser arriba del 7, si ya de por sí estamos usando un sistema bien random y feo como los números, además lo estamos usando mal. A mí lo que me gustaría, por lo menos, es que, o sea, si van a hacer una crítica, que por lo menos dejaran en claro al final si lo consideran bueno o malo. O sea, ya no con números, con lo que sea. Si quieren usar estrellitas o palabras o... Lo que se les dé la gana, pero que dejen en claro qué onda, o sea, ¿la consideran buena, la consideran mala o qué? Por eso me gusta mucho un crítico que se llama Jeremy Jans en YouTube, que al final dice, no dice es perfecta o es muy buena o es una obra maestra, dice it's awesome tacular. O si está como que decente, ocasiones la disfrutas borracho, ajá, y o la disfrutas sin beber alcohol. Está bueno porque ah, sí, su sistema es bueno. La compraría en Blu-ray. O sea, está padre, está creativo, es muy personal y no tiene nada que ver con el resto de la crítica. Puedes disfrutar toda la crítica y ni siquiera ver el veredicto. Eso es un buen sistema, el de Jeremy. Y así se hace una buena retroalimentación, damas y caballeros. Yo siento que refuerza la idea al final, la nota. O sea, no que el resto de la crítica no sea importante, porque pues de hecho es lo más importante. O sea, como... Vas a andar tirando números ahí sin decir por qué, o sea... Pero eso es rotten. Es una porquería esta página. Ah, sonó una canción de amor ahí cuando dijiste eso entre tú y Enrique. Close your eyes, give me your hand, darling. No, pues, okay. O sea, de todas las páginas que donde se califican series, normalmente están de la verga como tienen posicionadas las series. O sea, por ejemplo... Puedo bueno, esto. Yo sé que no conocen este My Anime List, pero vas a los animes más votados y, o sea, el mismo pinche anime se repite como 6 veces en los primeros 10 puestos, o sea, que es no solo My Anime List. Vamos bueno, a recordar algo por el estilo. Los tops hechos por los usuarios son como las cosas más sin tu organización y sin un propio criterio y la gente no le da... no se atreve a buscar si ya se repitió el comentario o si alguien está diciendo lo mismo que van a decir. Y se convierte en la cosa más confusa y, digamos, un poco inútil en ocasiones. O luego, no sé, está el super mame de Rotten Tomatoes porque, por ejemplo, estaba yo viendo y estaba checando una cosa de Fury Road. Fury Road, fantástica, pero tiene como un 96. Y eso la hace numéricamente superior a Pulp Fiction. No estoy seguro. No estoy seguro de eso. Ni siquiera un poquito. Es que, o sea, aunque te haya encantado La Furiosa. No quiero sonar elitista. Bueno, me vale madre si sueno elitista, pero es que la mayoría tiene mal gusto. Bueno, es que también el gusto lo desarrollas. Y aparte, por ejemplo, cuando los usuarios de Tops, que siempre es el mismo, el que está hasta arriba, digamos que si no has desarrollado tu criterio, tiendes a irte como que a la manada, a la ovejada, ser como homogénea la opinión, es naturaleza humana, así. Por eso cuando llega alguien aquí a desgranar bien y decir, por ejemplo, no me gusta, es malo porque esto, es como que... Ay, tienes mala autoestima, sí, también. Está buscando uniformidad en la crítica y esa es la cosa más estúpida del mundo porque la crítica debería ser diversa. Algo así. Creo que con esto terminamos a nuestro tema principal de el día y del podcast. Y bueno, vamos a la parte interesante. Las preguntas y respuestas. Nos mandaron demasiadas, no solo en el Facebook de Deus Ex Magnifica, también en mi Facebook, aunque les dije que fueran al link y preguntaran ahí. Cajes del oficio. Pero estuvo brutal, estuvo jodidamente brutal. No vamos a contestar ni siquiera a la mitad, ¿ok, gente? No se enojen, pero no se puede. Así que vamos a empezar. O sea, se mandó un montón de veces lo de... ¡Ay! Pregúntenle a Doom sobre lo de la noche de los reviewers. ¿Quieres que te preguntemos eso? Pues que quieren que opine. Y valió madre. No sé, ya sabes, a la gente le encanta el salseo, entre comillas, y... Nah, pues no sé. Los cretinos, ¿qué quieren que digan? O sea, lo primero que puedo pensar en esas personas, bueno, son unos cretinos, y ya, o sea... Bueno, me parece que también lo tecaron desde... No quiero repetirme ya, porque ya lo dije demasiadas veces. Vi muchos de sus videos, bueno, vi algunos de sus videos, y lo que noté era que son más como que videos introductorios, o sea... En el mundo nerd, en la jerarquía del mundo nerd, esos son como para que los que van entrando, ¿no? Te explican algo y te dicen la opinión más popular, como que sin echarle tanto análisis. Y pues lo hacen muy blando. Y por eso llegó Doom y es como de que... Esto es incoherente y es estúpido. Y ya dicen, no, es poca cosa, tiene problemas de autoestima. Y ya no me quiero repetir, ya lo dije, es lo mismo que en la otra ocasión. Solamente... Recientemente también me dijeron mosca, por cierto. Y sí me da risa porque... Pero que se le hace. Me da un poco de risa porque uno de ellos, el cual es el Psycho, como se llama, Chao Review, o sea, es súper cerrado y es incluso un personaje como más agresivo que el de Doom, y lo tratan como si fuera el dios. Lo curioso es que Psycho no se ha pronunciado y de hecho yo no creo que tenga malos videos el tipo. No los tiene, no, sinceramente, sí, pero... Sí, es que ya está más establecido. El primer video que vi de Psycho fue así como... La cosa de su mega rant de Uncle Grandpa que dijo... solo vi un episodio y dije, es una mierda. Y 20 minutos diciendo, es una mierda. Yo me quedé en la cara de... bueno. Sí, es yo muy sensacionalista. A mí tampoco me gusta ese video. Pero sí, o sea, sí, yo también sé que es divertido hacer que reviews negar que piquen. Pero pues tienen que ir acompañados de tus observaciones. Por ejemplo, la que hice de no se aceptan devoluciones, la analizo bien la película, pero también le he hecho un buen de insultos y mame y pendejadas. Pero fueron literalmente a los 5 minutos quité la reseña porque ya no, o sea, no. Se me hace que tienen un pleito raro contra el personaje de Doom, pero bueno, me da igual. Ya dije todo lo que tenía que decir. Se sienten ofendidos, es todo. Hugo Ernesto Corea. Unas preguntas particulares para Doom. ¿Qué piensa de que muchos se quejan en las redes de que Warner Channel cambió su programación en su mayoría doblada? ¿Y cuál es la razón de que un show más cayó al puesto 10 en tu ranking de Cartoon Network? Me reservo la respuesta de la primera porque no veo televisión, así que no sé qué onda, si yo me quejaría o no me quejaría. Y lo de regular show, porque fue, verás. No me gustó el círculo amoroso que hubo durante como 2 temporadas, y aparte ya se está volviendo algo repetitivo a la serie. O sea, a mí me gusta, todavía me gusta y es buena serie. Pero no, o sea, puesto 10 no. Yo la dejé de ver en la cuarta temporada porque como que perdió el factor sorpresa de que, ah, sí, son aventuras, luego pasa algo raro y se empezó a poner como una sitcom. Sí, de hecho, sí, o sea, como que son más humorísticas las primeras temporadas. No, no quiero decir así de que, no, ya se fue a la mierda la serie o algo así, pero no, o sea, no es la misma magia ya. Sí, eso me pareció. Ahora, dice Osvaldo ML, quiero que el perezoso me miente la madre. No, pues que se vaya a la mierda. Dice, ¿alguien más le gusta el anime? A Chucho. Me encanta, me encantaría verlo todo el día. Chucho senpai, Chucho-kun. Ahí va, no digan. Ya luego les contaré cuál es mi bronca con el anime, porque sí es una cosa muy profunda y personal, pero ya luego lo verán. Hay una crítica que te hicieron que sí tiene mucha razón, de que hubo un sujeto que te comentó que si no te gusta el anime, no debiste poner ni a Cowboy Bebop ni a Ghost in the Shell en tu video, porque o sea, si no te vas a así como que a molestar en conocer qué onda con el anime, pues ¿para qué tocarlo? Sí, ese fue un pequeño error que pude haber cometido, pero también estaba el otro sector que estaba diciendo, es que se me hace injusto que hables de animación de todo el mundo si no estás tomando la animación japonesa, y dije, está bien, voy a tomar la animación japonesa. Y ahí aprendí que no le puedes dar gusto a todos. Nada, de hecho, por eso yo hago lo que se me da la gana. Muy bien, Gabriel Borges Pérez dice, hay gente que critica y crítico en la nostalgia por hacer videos, sketches o crossovers con otros críticos. Pues yo no veo el problema con eso, de hecho me parecen bien porque es una serie web con críticas, ¿no? Tanto porque una crítica tal cual. Es divertido, a mí me parece divertido. Crítico de la nostalgia ya está medio quemado porque lleva en el negocio como... Es genial. Casi 10 años, pero me gusta, lo veo de vez en cuando. Dice, mi pregunta es, si ustedes llegan a seguir en YouTube por tantos años como el crítico de la nostalgia, ¿qué le dirían los suscriptores que les empezarían a decir, es que has cambiado, ya no eres como antes, antes hacías esto y aquello, o cosas así? Si siguiera 10 años en esto, tendría 30. Y no creo que dice bien en YouTube. ¡No quiero vender bonais! ¡No! Al menos un radio show, ¿no? O algo en tele. Radio show, algo en tele. Eso sí me gustaría hacerlo. No sé. Yo una vez tuve un escrito basado en el show de Eric André para hacer un piloto de televisión y... Después descubrí que era una basura. Pero, bueno, las cosas pasan así. Pero a ver, a mí ya me están empezando a decir, ¡ay, es que antes eras chévere! Pero me los paso por los cojones. Antes llevas un año. No, pero antes era chévere. No he cambiado. Sigue siendo igual, aparte. Sigo igual de hablando como el pan Bimbo. Patrocínanos, sí, Bimbo. Y con tus campanitas de tin, tin, tin. ¿De qué trata? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Oh, deja las campanitas, son buenas. Leonardo Cruz. Me gustaría, pero. Leonardo Cruz Aldama, ¿qué opinan de Danny Phantom y qué es como el mejor trabajo que ha hecho Butch Harmon? Sí, aunque no es mucho decir considerando que Tough Puppy May y Los Padrinos Mágicos, pues, ay, cómo se pusieron ya. Danny Milan dice, ¿qué opinan que una serie tenga una trama canónica menos interesante que su relleno? ¿Ejemplos? No, eso no sé, puede... pero... No puedo pensar en una. Dijo que One Piece, pero pues entonces, ya... siguiente pregunta. Puta madre, no puedo opinar de One Piece, necesito un doctorado. Dice, Hugo Coaquira Martínez, dice, perezoso, qué alegría, ¿qué esperan las películas de Peanuts y Regular Show? La de Regular Show ya se estrenó, ¿qué no? Yo no sé. Estuvo bien ahí, dejándolo en bien nada más. Y la de Peanuts, pues no espero nada más que sea una bonita película familiar. No, no le tengo así expectativas de oro en películas. Ya dieron lo que tenían que dar en su época. ¿Opinión de Harvey Bix? No la he visto demasiado, la verdad. Apenas he agarrado dos capítulos. Oscar Madrazo, ¿conocen el trabajo de Peter Capusotto y les gusta? No. ¿Quién es Capusotto? Vamos a irnos rápido, para seguirte unas preguntas. Giacomo Melgarejo pregunta de la marihuana, ya le respondimos. Wendell Alberto Alvarado Hernández, ¿qué opinan de Andrés Naví? ¿Quién? Andrés Naví es un chavito que habla de cómics y mucha gente se enoja porque dice, les vas a decir a los normies para que... ya lo ubico. Ay, me viene dando lo mismo. No, ah, aparte no está bien, digo, sus opiniones son buenas. Yo lo vi y sí es como que es, ah, sí, está joven, sí, es como que niño bonito, pero se ve que sí sabe de verdad y que le gusta hablar al respecto, así que yo lo respeto. Ya, digo, ya si se meten y empiezan a hacer posters con lo que dice, me vale madres, pero bueno, sigamos. Oye, Samudio, encontré el comentario estúpido de la semana. Dilo. Dice Fabiano Yersun: viejo, el perezoso Doom no es más que un hater. ¿Por qué se juntan con él? ¡Ganó! Que no ven que yo detesto todo. O sea, noten las diferencias. O sea, yo soy más blando que el pan y Doom odia todo. Sí, por eso tengo un video de mis 70 animes favoritos y mi 15 caricaturas de los 2000 favoritas y... O sea, porque lo odio todo. Y por todo. Eso yo tengo unas partes de los rants y también... Ah, no, no he sacado ese video, perdón. Giacomo Melgarejo dice: para perezoso, ¿por qué tu complejo de ser siempre el que tiene la razón? Y no la tengo, pero si yo siempre tengo la razón. Funciona para mí. Para Chucho: ¿neta el logo anterior del canal era tuyo? ¡Basa! Ah, no manches, güey. No, sí, neta, sí era mío. Y ahí fui muy estúpido al no registrarlo. De hecho, mi mamá estuvo repitiendo desde que lo quise: vamos al Indautor a registrarlo, hijo. Y yo de, no, ¿para qué? Y todo valió madre. Te digo algo, está chido este. O sea, el otro tenía muchas entradas. Me veía como calvo, ya lo sé. O sea, sí tienes mucha frente y tenías el cabellito corto, pero pues tampoco. O sea, te ves más sensual en ese logo. Eso no me ayuda a la autoestima, Samudio, pero bueno, gracias. Te ves demasiado sensual para ser cierto. Yo te he visto y no eres tan sensual. Lo siento, fans de la Zona Cero. Joyce Torres Díaz dice: ¿cuáles son sus autores de literatura favoritos, los que más les gustan o odian? O sea, no quiero caer en sí en lo redundante de, oh, sí, odio a Paulo Coelho y odio a esta, la señora de 50 sombras de Grey. Y a James. Esa señora. Ay, no, odio a Stephenie Meyer, ¿no? O sea, digamos, un libro que en realidad no me ha gustado y que, por desgracia, aún no logro entender la obra maestra que es, ha sido El Quijote. Perdón, pero... Perdónenme, pero... Güey, eso es como insultar la Biblia, pero más cabrón. O sea, siento que fui innovador en sus tiempos, pero ahora ya que has leído de todo... O sea, no, insultar la Biblia sí se puede, o sea... No, El Quijote sí, les voy a ser honestos, sí me gustó bastante. No estoy siendo pseudo-intelectual, diciendo que yo puedo apreciarlo y ustedes no, pero... Pues ya les dije, yo soy muy clavado, me puse con mi diccionario hasta... dando y dando hasta que pude entender ese lenguaje y me divertí mucho porque en sí El Quijote es como la versión de Shrek, pero de hace un chingo, cuando estaban de moda las novelas de caballería. Hace cuenta que como es una parodia prácticamente, y es gracioso que sea tan aclamada y tan seria, porque en sí no es un trabajo serio, es un trabajo cómico. Y pues sí tiene cosas muy, por decirlo popularmente, cagadas. Y okay, me gustó mucho. Te voy a interrumpir porque ahorita acabo de pensar en algo. Ahorita que Chucho estaba hablando de odiar literatura básica. ¿Qué? Ajá. No le estoy hablando de odiar. Dije que no la he compartido. No. Escúchame. No soporto, no puedo respirar junto a una copia del Principito. Es, yo creo que, el libro más hypeado a lo pendejo de la historia. O sea, es una filosofía infantil barata, presa, ridícula. Ay, la infancia es tan hermosa y la amistad y el amor. Amen esta, o sea, es tan... es tan rosa. Y tanta gente le echa tanto mame y es de... Ah, si no tienes el Principito es porque no tienes alma de niño. No, no es que no tenga alma de niño, es que tengo dos dedos de frente. Yo estoy de acuerdo. Hasta de niño, mira, lo digo, lo leí de niño. Y ese bashing que le echan al principio de que es que los adultos con sus corbatas y no ven que es, no es un sombrero. ¡Chinga tu madre! O sea, yo también hubiera dicho que era un sombrero. ¡Chinga tu madre, güey! Es pura pareidolia. No me vengas a mamar con tu pinche serpiente. O sea, a mí tampoco me... O sea, ya que lo vi y me acordé de él de grande, yo dije, ahora que lo pienso, no era tan diferente a, no sé, el caballero de la armadura oxidada. O sea, ándale, va por la misma línea. Nada más que no sé por qué le hacen tanto mame, porque, oh, ¿qué es el amor, Rosa? Y, ay, Dios mío, no. Si tu única referencia filosófica es el Principito, tírate de un puente y ahórrame el problema. Du San Patricio dice, quisiera saber cuáles son sus metas, o si ser animadores está entre sus metas. ¿Perezoso, Chucho? Sí. En mi caso, sí. De hecho, sí quiero dedicarme a la animación, o sea, como escritor, o quizá como animador, o como diseñador de personajes, o sea, el trabajo que pueda agarrar en el momento, pero estar en la industria de animación. En mi caso también, me encantaría producir o crear algo. Es la meta principal. Pues yo soy abierto a lo que ponga el futuro, y me parece que dibujo bien. Digo, si llego a aprender sobre animar y se me da la oportunidad, yo creo que si lo hago, tal vez, no sé, depende de circunstancias. Federico García Vélez, ¿alguno toca algún instrumento? Sí, piano, guitarra, y soy un barítono aceptable. Me preguntaron también, ¿sabes cuatro acordes en la guitarra cuenta? No, yo sí puedo tocar bien. Yo no dejé la guitarra. No, pero eso me refiero a mí, Samudio. no cuenta. Pero igual puede ser Noel Gallagher y construirte una carrera entera por cuatro acordes. Toma eso, pinche Noel. Ah, y me preguntaron por si los covers que dije que iban. Sí, pero aguántenme que tengo mejor teclado. ¿Qué otra pregunta para Perezoso y Chucho? Opinión de My Little Pony. No sé, o sea, es una caricatura para preescolares. O sea, está bien para el público demográfico, pero la considero la caricatura más sobrevalorada de la historia. Pregúntele a un niño o una niña de 9 años qué opina de la serie, punto. Sí, es como que me digan qué opinan de Dora la Exploradora, o sea, aunque se ofendan, pero es la verdad, o sea, es la típica caricatura de tus amigos sobre el prestigio, no, que compartir está bien, que, o sea, es lo que han visto en las caricaturas infantiles toda la vida, no tiene nada de especial. O sea, la animación está muy bonita, la actuación, lo que tú quieras, pero nada más, o sea, es una caricatura para preescolares. ¿Quieres saber que algo muy divertido? Me encontraba hoy en una sala de espera y encontré en el periódico La Jornada, estos periódicos culturales, un enorme reportaje de una página sobre My Little Pony y la magia de la amistad, el espectáculo en vivo. Ay, no otra vez. Ay, no. Va a haber alguien masturbándose furiosamente en la parte de atrás, y todos lo sabemos. El principito de la animación. Sí. Nos pregunta Joel Moreno. ¿Alguna vez uno de ustedes en su oscuro pasado fue un fanboy obsesivo de algo? Pues no así de que dijeras, ah, si lo insultas chinga tu madre o algo así, pero sí he tenido mis obsesiones en el pasado. Todo mundo tiene un oscuro pasado, no sé. Enrique, primero tú. Yo era un gamer, pero de los aferradísimos. Cuando tenía como de 13 a 15 años más o menos, era así de todo el día leyendo cosas para mi Xbox, jugando en el Xbox, metiéndole cosas a mi PC, emuladores, la la la la la. Y si alguien decía algo, lo que fuera, en contra de, no, que los videojuegos tal vez no sea bueno estar todo el día, fuck you, ¿tú qué sabes? ¡Ah! O sea, todavía me gustan los videojuegos, y sí los juego, pero sí lo tengo así como, ya más de ladito, porque sí fue una situación muy, no quiero decir adicción, porque no es una adicción, pero sí fue como una obsesión muy cabrona. Vale, Doom. Pues podría decirse que todo el tiempo con la animación, o sea, simplemente me la pasaba todo el día viendo caricaturas y no quería hacer otra cosa y o sea, me decían, deja de ver la tele, pero no quería, incluso lo hacía escondidas. Es un clásico, eso sí. ¿Samudio? Sí, pues los videojuegos me pasó también, pero no tan marcado. Ay, Dios, yo creo que con el arte en general, con leer sobre ciencia, filosofía, o sea, no, por lo mismo me gustan muchas cosas que igual, que no me centro en una muy, muy, muy, muy, muy bien, digamos que lo que más se acerca son el cine y la música, pero digamos que animación sí me encanta, pero me faltan un chingo de cosas pendientes, precisamente por como de que le intento agarrar mucho y no le atrapo a nada, pero pues supongo que tiene sus ventajas ser así. Ah, ya era muy fan de Harry Potter, bueno, lo soy también, pero nunca fui de que es perfecta, no, sí, o sea, yo desde el principio sabía que tenía un buen de Deus Ex Machinas y tonterías. Y la lógica esa de las batallas, de que gana el que el que señale con la varita más fuerte, no sé cómo funcionaba eso. Todos los duelos eran... Es que el poder del amor. Ajá, ¿sí? Esas cosas. No, pero sí. Eran mensajes subliminales sobre sus penes. ¿Qué no lo entiendes? ¿No? Wow, eso realmente no significa mucho. Hermione era la mejor con la varita. Ah, okay. Espera, falté yo. Ah, bueno, ya. Pues en mi caso, yo cuando tenía unos 12, 13 años, yo tuve mi oscuro pasado, pero con el fútbol. Sí, señor. El mismo fútbol en sí, pues te digo, crecí como con una familia medio futbolera y era de, ah, no, pues le tienes que ir a las Chivas y toda la onda, ¿no? Y era el clásico de, veía a un amiguito mío que o le iba a la América o a un vecino mío y era, ¡ay! ¡Vas a la América, maldito estúpido! ¡No sabes lo que es lo bueno! Y toda la onda. Y después uno crece y descubres que, neta, si te entregas a una manera tan obsesiva a algo, te ves muy mal tú. Algunos no creen. Algunos. Pero algunos mira, no crecen, les digo aquí por qué es necesaria la crítica así bien. Porque si no te exponen a eso, entonces sigues en ese mindset. O sea, yo nunca fui que, ah, chinga tu madre si no te gusta, pero no porque yo sea como que especial, sino porque tuve la buena suerte de toparme con la crítica a una edad muy temprana, estoy hablando de 8 o 9 años, y como que me acostumbré a que hubiera voces disidentes y tomarlas en cuenta, porque, o sea, no fue por nada especial, es porque en una carátula me encontré el nombre de Roger Ebert y lo busqué en internet, y encontré un buen de personas, y yo ya sabía inglés porque estuve en Canadá, y pues pues como que me acostumbré, ¿no?, a que decidieran, y ya como que no me tomé tan en serio las cosas, pero por eso es bueno que haya así como que críticos pesados, para que como que la gente se le quite la letargia mental de que... La sensibilidad. Ajá. Oye, yo descubrí a Roger Ebert cuando todavía le iba a las Chivas. Sí, porque una hincha de las Chivas va a ir a leer a Roger Ebert. Me gusta tu positivismo, Brandon. Bueno, pero mira, no que descubran a Roger Ebert, que descubran a Doom o a Chucho. Sí, ya sé que Chucho es más blando, pero da igual, o sea, que descubran opiniones, les sirve. Sigamos con las preguntas. ¿Ninguna opinión es la verdad absoluta en YouTube o en la prensa o en cualquier lado? No, en ningún lado. Además es arte, no es como si te estuvieran desinformando, no como si fueran Filosoraptor. Filosoraptor, chinga tu madre. Hashtag chinga tu madre. Y tú también, Julián. Y tú también, Cinepremier. Ah, sí. Y tú también, Julián. Ahorita al final de la emisión, Cinepremier, me vas a escuchar, carajo. A ver, Aranza Escamilla nos hizo una pregunta que ya respondimos en el debate pasado, así que le mandaremos saludos y besos nada más. Jazzy Go dice que, ¿qué opinan de las maldades hechas por los fans de Steven Universe? Por ahí estoy preparando algo para eso y se va a poner bueno, muy bueno. Dice, el jazz está sobrevalorado. Pregunta, la mamá está sobrevalorada en ese prostíbulo en el que trabaja. ¿El jazz? Oh, está lejos, la mera verga el jazz. ¿El jazz? ¿Neta? ¿Sobrevalorado? A oídos, no quiero sonar como que arrogante, pero a oídos como que poco acostumbrados a la música, si escuchas jazz, y yo me incluyo, si empiezas a escuchar jazz sin saber qué onda, vas a escuchar puro ruido y vas a decir, ah, pues esta basura está sobrevalorada, son unos pinches borrachos tocando lo idiota. Nah, no necesariamente, no, es que depende con qué empiezas, si empiezas con algo así como un jazz más experimental, sí suena como un desmadre, pero si escuchas, no sé, Don Ellis o, ay, ¿cómo se llama?, Louis Armstrong o cosas así, la captas de inmediato. Ah, bueno, sí, bueno, también, ¿quién me manda a mí a empezar con Charles Ingus, no? Brian RZ pregunta para Chucho Perezoso, ¿desde cuándo y cómo se conocieron? Bueno, yo en el buscador me encontré un video de Chucho, le comenté, él me respondió, él vio mi canal, él me comentó, le respondí y así. Y luego él me dijo, hey, ¿y si hacemos un video? Bueno. ¿Y si hacemos un video? Ay, no, qué horror, producen. Sebastián Gutiérrez nos pregunta, están encerrados en un cuarto y un asesino los quiere matar. Como último deseo los deja ver una película, pero solo tienes dos opciones, Frozen o los Minions. ¿Cuál eligen y por qué? Fuck. Ah, no es tan difícil. Los Minions. Yo vería Frozen. A mí no me parece mala película esta Frozen. Y los Minions no la he visto, así que me da igual, la verdad. Yo creo que vería a los Minions pues para ver qué onda con esa madre. Y después te matan. Al menos puedo morir en una pose épica. Sí. Hay una de Ramón de Roger que llega tarde por quinta vez, o sea, nos ha preguntado las 5 veces y no le hemos respondido. Uh-huh. Entonces nos dice, rápido, ¿qué opinan de las series de DC y Marvel? Arrow está 2-2, Flash está 2-2, Supergirl no la he visto, Gotham apesta, del lado de Marvel Daredevil es muy cool, Jessica Jones no ha salido y Agents of S.H.I.E.L.D. apesta. Punto. En mi caso, DC hace buenas series, Marvel hace buenas películas, ya. Pero Daredevil, though. Ah, Daredevil es una de buena, de dos. Agents of S.H.I.E.L.D. no es tan buena, y la otra que sacaron se te olvidó. Ah, no, es Jessica Jones, ¿verdad? No sale. Agent Carter a nadie le importa. Exacto. Ah, Gael Sánchez, ¿cuáles son sus canciones favoritas de Gorillaz? ¿Qué te diré? Me gustó Stylo, me gustó Do Ya Thing... Me gustó todo de Fall, sinceramente. Lo siento como uno de mis álbumes favoritos. Es que Revolving Doors, oh, esa me llegó, pero ya. Yeah. Es que sí, sacrilegio decir eso en el fandom de Gorillaz. Bueno, mi favorito es Plastic Beach. Yo creo que sería Empire Ants on Melancholy Hill. La colaboración con Dramatic también es buena. Feel Good, Windmill. Feel Good es un clásico también. Es un himno del 2005, eso. ¿Qué opinan de los YouTube? It's coming on. It's there. Sí. ¿Por qué están decayendo las tramas en la animación japonesa? Haré un video de eso en el futuro. Es un tema complejo en realidad. La economía, gustos, muchas cosas. Oferta y demanda. Es interesante. También tiene que ver que está muy encasillado el grupo demográfico, o sea, cuando, si te pones a pensarlo, cuando salieron los mejores animes, los hicieron pensando en Estados Unidos, de hecho. Y así tenemos Cowboy Bebop, sí señor. Akira fue, o sea, para Estados Unidos y... Sí, tiene razón. ¿Para qué haces asas para los gringos? ¿Qué han hecho los gringos por ti? Pero sí, Doom tiene razón, se hacía cuando era para los gringos y ahora como es Japón y cosas muy nicho. Ahora que, no sé, los animes más populares son, no sé, Kill la Kill y cosas así. No, pero, o sea, ahí no te permito hablar de mal de Kill la Kill. ¿Qué tiene de malo Kill la Kill? Nada, solo es un ejemplo. No, pero, o sea, de hecho es como que, no sé, de lo más decente, o sea, que ha salido en los últimos años. ¿Tú qué dirías que es de lo peorcito? Que sí sea como la demostración de que se está yendo al demonio. No, o sea, está, ¿cómo decirte? No es humor para todos, pero es humorístico, es como Gurren Lagann, es como este que te diré, Dead Leaves, no sé, o sea, por lo menos no es un tipo rodeado de chicas en el colegio y que tiene una espada brillante y... No, sí, eso. O sea, tiene creatividad, o sea... En eso tienes un buen punto, no sé, una de mis actividades favoritas de ocio es buscar sinopsis de animes X, y todas empiezan con... El mejor estudiante del instituto. Ah, ok. Yo me acuerdo que me saqué de onda mirando ahí los estrenos del 2016. Y una decía de que al joven, no sé qué, se le muere su mamá y se va a la casa de su tío. Ok. Y su tío le dice que se ponga a limpiar la casa. Él usa un traje de maid. ¿Ah? Y el tío le dice que no se lo quite. Y ok, o sea, ¿qué carajo con esto? O sea, ¿a dónde va eso? Yo una vez soñé eso. Yo una vez hice eso. ¿Qué? Bueno, ya terminamos las preguntas, ¿no? Sí, con esto terminamos las preguntas, damas y caballeros. Sí, tenemos un anuncio que hacer. Debido a que ya vamos avanzando, vamos a empezar a hacer una rifa mensual de un álbum, un libro, alguna película en nuestra página. Ya saben, va a ser la misma mecánica de darle like y comparte, y ahí elegimos a alguien. Y pues ahí compartan los podcasts y los videos con sus amigos. Yo creo que Enrique y yo vamos a empezar a hacer críticas los dos juntos, tipo Siskel y Ebert, ¿no? Y sí. Chucho, si quieres hacer algo ahí, ya sabes, que no sea muy zona cero, si quieres mentar madres como Perezoso. Y pues Perezoso, cuando quieras pasarte por aquí. Eres libre. Pásale a lo barrido. Eres invitado, o sea, eres como el padrino de honor. Ajá, eres Deus Ex Magnifica honorario. Vale, lo tendré en cuenta. Lo tienes en cuenta. Mira, te vamos a pasar la contraseña antes de terminar el podcast. Chingada madre, Cine Premier, ¿qué te pasó? Eras una de las mejores revistas de cine y de pronto me sales con esto de tu rediseño. Por Dios, ¿cómo quitas 8 páginas de críticas y pones solamente 2 páginas con las reseñas y su única escala de calificación es valor de las palomitas y nivel de sangre? ¿Qué es eso? Cine Premier, el día en que quitaste las críticas de tu revista, dejaste de ser una revista y te convertiste en un periódico con hojas bonitas. Chinga a tu madre. Bob Esponja la película 3, nivel de esponjosidad 8. Mira, justo cuando creíste que yo estaba jodido con mis calificaciones de 4 solecitos, Enrique, llega Cine Premier y empieza a inventarse cosas como nivel de sexy 7. ¿Qué? No. Hubo una crítica para The Martian y le pusieron 9 papas de... Y luego lo peor, Hotel Transilvania 3, nivel de sexy 2. 2. ¿Quién carajos le ve el nivel de sexy a eso? Oye, la chica... Digo, ya es madre, pero... ¿sí? No, sería lo peor después de la run TD4 de Gravity Falls. Yo todo acá bien emocionado por el Wirmageddon y me pasan eso. ¿Qué no te encanta el Pinecest? Es todo por nuestra parte. Tuvimos invitado en este especial de casi 500 suscriptores de Deus Ex Magnifica, Pérez Osodum. Reiteramos, estás invitado cuando quieras. Esta es tu casa también. Los tres escribimos en el WordPress de Deus Ex Magnifica. También yo en samutustra.com. A Chucho lo tienen en la zona cero. Y Perezoso Doom está en su canal y aquí cuando él quiera. Perezoso, ¿te quieres despedir de la audiencia con un mensaje? Buenas noches. Les ha hablado Doom y les desea buenas noches. Si te ha gustado el podcast, dale manita arriba. Compártelo con tus amigos vírgenes para que... Y compra mi libro. Ah, y compra mi libro. Yo sé. Perezoso de Plutón. Historias de odio y terror. Ya a la venta en librerías de Argentina. Voy a comprar el libro nada más para reseñarlo porque me quedé picado con el primer capítulo porque decía cosas como que... Neta, Dross, Te pasaste de verga. Ajá, yo qué pedo, o sea, Carl Sagan se vuelve a morir. Se nota que Dross no ha estudiado mucho literatura. Tiene hasta errores gramaticales. El Monte Olimpo está en Saturno. No, y luego puso como no salía el sol, no, nunca era de día, y entonces siempre anochecía. Y yo así de que... Y el agua moja, Dross. Entonces díganle, siempre era de noche. Goodbye, Dexter. Entonces nunca salió el sol, yo creo. Bueno, ya, ese fue el cierre. Bye. Enrique Borbón, Chucho Calderón, Danza Mudio, Pérez Osodum. Much love. Bye.